Buenas tardes, comenzamos Solo a veces en la onda de Caño Roto. En el control técnico nos va a acompañar Mon Ferrer. En la presentación hoy estaremos Miguel Gutiérrez y Teresa Calvo. Cinco espacios en Solo a veces para acompañarles. Hoy empezaremos con deportes. Continuaremos con Yo soy tú. Después, la cara A y la cara B de Solo a veces. La actualidad musical. El personaje de la semana. Y la tertulia de Solo a veces. Y sin más dilación, comenzamos. Comenzamos con deportes. Bienvenido a Solo a veces en la onda de Caño Roto. Nos puedes escuchar en laonda.cc. Comenzamos nuestra sección de deportes. Fórmula 1. Tenemos a nuestro experto de Fórmula 1, Juan Pablo Campaña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues nada, decir que la Fórmula 1 está muy interesante este año, sobre todo por la irrupción del equipo Aston Martin en las primeras posiciones. Este fin de semana que viene hay carrera en Australia, Albert Park, y todo apunta a que se lo vayan a llevar los Red Bull, pero puede que Aston Martin esté ahí dando guerra, y yo no descartaría a los Ferrari tampoco. Y a Marker. Bueno, y ahora continuamos con MotoGP. ¿Qué tal, Francisco, Paco? Pues, cuéntanos. Pues, con Mar Márquez. Aunque ha hecho esa jugarreta. ¿Quién? El Mar Márquez. Ah, Mar Márquez, ¿no? Va a ganar el Mundial. ¿Tú ves que gana el Mundial? Sí. ¿Qué pasó con Mar Márquez? ¿Qué es lo que ocurrió el otro día? Pues que quiso adelantarle, uno no pudo adelantarle y le dio. Se lo llevó de lleno, se lo llevó de lleno. Sí, creo que fue prácticamente la salida de la curva 3. Se lleva por delante a Oliveira. Oliveira, un portugués. Y bueno, creo que ha sido sancionado, ¿no? Sí, bueno, aunque con la sanción y todo, va a ganar el Mundial. Va a ganar el Mundial, ¿no? Lo tenemos claro. Hombre, es verdad que es quizás, el piloto con más talento de la parrilla. También el que más arriesga, por eso también es el que más se cae. Pero bueno, y más se opera. Claro, hasta ahora tiene 11 operaciones, que es una auténtica barbaridad. No sé si además podría pasar este último accidente, ¿no? Que la verdad es que a Márquez no se le ve que lo haga en ningún momento aposta, pero desde luego se le ve muy precipitado. Se lleva por delante a Oliveira. Pero por delante, o sea, le pilla por medio y se lleva la moto por delante. Y podrían llegar a operarse otra vez, ¿no? Tanto él como Oliveira, porque no sé si haya provocado algún tipo de lesión este accidente. Sí, creo que Márquez ha roto el pulgar de la mano derecha y Oliveira me parece que se ha roto el pulgar del pie izquierdo, pero no estoy seguro. Creo que sí. Fíjate, claro, ¿no? Que esto al final acarrea consecuencias, ¿no? Para las carreras de este tipo de deportistas que bueno, al final parecen cuando terminan más un Terminator que una persona, están llenos de hierro. Son deficiencias leves, Yo prefiero tanto como leves sin romper, la verdad. Yo lo que me queda alucinado es que luego se vuelven a subir a la moto y tan tranquilos y se juegan el físico y se vuelven a jugar, se vuelven a partir el hombro, la clavícula, el brazo, la pierna, todo, y siguen, son como guerreros o algo así. Sí, porque es cierto que cada cierto tiempo, en tanto en MotoGP como en Fórmula 1, hay accidentes dramáticos. Yo creo que últimamente más en MotoGP, porque al final la carrocería son los propios motoristas, ¿no? Y eso es una cosa, le pasó hace no mucho, le pasó a Tomisawa, ¿no? Que fue un japonés que murió hace 10 años en circuito de MotoGP, y luego a Cimoncelli, ¿no? Que también murió atropellado por otra moto, que claro, la carrocería son ellos al final, ¿no? Pero bueno, es verdad que en Fórmula 1 pues tenemos a Massa, ¿no? A Kubica, y por supuesto, sin recordar, ¿no? A accidentes más antiguos aún. Sí, hay muchos accidentes que han costado la vida de pilotos míticos, por ejemplo Ayrton Senna, pero sí que es verdad que se supone que en la Fórmula 1 estás más protegido por el chasis que en el MotoGP, que vas con el cuerpo. Claro, es verdad que en Fórmula 1, ¿no? cuando chocan y demás, bueno, pues es también, por supuesto, tiene un riesgo tremendo, ¿no? Pero no sé si hay algún piloto de Fórmula 1 que lleve 11 operaciones como Marc Márquez. Que es una... Bueno, tampoco sé si hay algún piloto de MotoGP que lleve 11 operaciones como Marc Márquez, ¿eh? También hay que decirlo. Pero es que es una pistola cargada, como el coche, más o menos. Sí, sí, no tiene, es verdad que no tiene reparos, ¿no? Va siempre a tope. Va a tope y algunas veces tiene percances por eso. Sí, sí, sí tiene, es verdad. Por confiarse demasiado. Va muy a tope. Bueno, y ahora cambiamos y nos vamos al resultado del clásico. El resultado del clásico y que juega España, ¿no? También. Y que juega España, la selección. Y demás, porque el clásico... El clásico quedaron 2-1 a favor del Barcelona. En los últimos minutos marcó el Barcelona, pero hubo polémica por un gol en fuera de juego de Asensio. Que algunos que no dicen... era fuera de juego. Algunos dicen que no. No era fuera de juego y era un empate a 2-6. Bueno, no, la máquina se ponía dice, por delante el Madrid. La máquina dice que sí, ¿no? Se ponía por delante. Sí. Se ponía 1-2. Sí. Todavía no había marcado el Barça no el segundo. No, iban 1-1 y el gol de Asensio, según la máquina, no según el árbitro, según la máquina es fuera de juego. No, de eso nada. ¿No? También ganó... El Barcelona, ¿a quién? Al Sevilla, 1-0, me parece. Sí. Que también... Fue injusto. Estoy de acuerdo que aunque fuera mano del Sevilla en aquel partido, eso no tiene mucho sentido, pitar esa mano en el centro del campo dos minutos antes de meter un gol o de recibirlo. Lo que yo sí que creo es que, bueno, cuando una máquina determina que estás en fuera de juego, ¿para qué va a mentir la máquina? Es verdad que ahora sobre el Barça caen las sospechas del caso Negreira, ¿no? Y ya es que cualquier excusa... Hay muchas suspicacias. Está suspicacia puesta al orden del día y cada vez sale más gente hablando del caso Negreira. Yo el otro día vi a Capello hablando y ironizando, diciendo que al Barça le tenía que caer una sanción, a no ser de que comprara también al juez de... económica y de lo otro. Sí. Cualquier caso, bueno, yo creo que el Barça, a ver, yo no soy simpatizante del Barça, pero tampoco del Madrid. General de ninguno, me gusta el fútbol, De hecho, yo me gustan, o sea, el año pasado, por ejemplo, el Champions, yo iba con el Villarreal, para que os hagáis una idea. Yo creo que el Barça fue justo vencedor del Clásico, porque atacó más y presionó más que, desde mi punto de vista, que el Madrid. No sé qué veis vosotros. Más allá del resultado final, ¿creéis que cómo jugaron los equipos? Yo creo que Barcelona ganó al final porque el Madrid se tiró a tumba abierta a tratar de ganar el partido, pero para mí era un empate. El resultado más justo hubiese sido un empate. Un 2-2. ¿Tú también ves un empate justo? Sí, hubiera visto... un empate de justo. El gol ese anulado... No. Ya son dos veces que gana el Barcelona así. O sea, que tú hubieras visto, Paco, que el Barcelona estaba jugando al mismo nivel que el Madrid y merecía empatar. Sí. Bueno, oye, está bien. Pues a lo mejor el que está confundido soy yo, Puede ser. No, aquí cada uno tiene sus opiniones. Sí, y son respetables todas. Sí, hombre, no, pero que bueno, es verdad que sois más entendidos de fútbol que yo y al final esto seguro que pesa. Bien. ¿Y con España qué? ¿Qué tal? ¿Creéis que ha sido un buen test? ¿Creéis que España ha sido un buen test? ¿España-Suecia ha sido? Sí. Noruega. Noruega. Perdona. España-Noruega. Bien. ¿Ha sido un buen test en Noruega para España o...? Hombre, faltaba Haaland. Eso es como... Una máquina. Sí, es una máquina, Haaland. Entonces, no tiene el mismo valor ganar a 3-0 a Noruega sin Haaland que con Haaland. Pero estaba ya España con puesta la marcha atrás, uh-huh, con otro jugador que no jugó el partido ese. ¿Quién fue el mejor jugador de España, Paco? Pues exactamente no lo sé, porque... ¿El equipo? Fue el Gavi, ¿no? Me parece. Yo creo que fueron, bueno, pero ¿qué? ¿Joselu metió dos goles? Bueno, Joselu, los dos goles. Los dos goles, ¿verdad? Estuvo muy bien. Uh-huh. Debutar y meter dos goles, pero impresionantes. Impresionante, ¿verdad? En seis minutos, además, seis minutos. Yo creo que, además, me parece que un 23 de marzo de hace, no sé, 11 o 12 años, debutó en la selección Fernando Morientes y también marcó dos goles en seis minutos. Fue increíble la coincidencia. Fíjate, qué dato más interesante, la verdad, muy bueno. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, definitivamente, ¿creéis que es un test bueno para saber si España tiene nivel o no para competir? De momento tiene nivel. Uh-huh. A ver, hoy, a las 9:45, desde Escocia, uh-huh, a España. Es difícil ganar en Escocia. Eso va a ser una piedra de toque mayor. Y además Escocia ha ido a más mundiales que Noruega. Yo creo que Escocia nos va a dar un poco más saber cuál es el nivel. Nos dará Escocia un poco de guerra, pero al final ganaremos. Bien, okay. Muy bien, muy pues bien. Nada. Pues creo que ya hemos terminado con esta sección de deportes. Que ya está aquí nuestro compañero Paco. Hola. Hola, Paco, que nos traes alguna canción, algo de música, la sí, actualidad musical. Para ahora mismo, Café Quijano, con el tema Robarle tiempo al tiempo. No se frena y se va y se va, y no hay manera de robar un instante que me pueda permitir estar más tiempo así, jugando a conquistarnos y abrazado a ti, jugando a no dormir, viéndote mirar a tantos cielos que se pueden ver. Si miras desde aquí, despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento. Y doy gracias por tenerte y solo pienso. A ver cómo le robo tiempo al tiempo. Cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento. Y doy gracias por tenerte y solo pienso. A ver cómo le robo tiempo al tiempo. Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un momento. se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento y doy gracias por tenerte y solo pienso. A ver cómo le robo tiempo al tiempo. Bella canción de Café Quijano, robarle el tiempo al tiempo. Ya están con nosotros nuestros compañeros Juan Pablo Campaño, nuestro compañero Juan Pablo Campaño, y va, tenemos nuestra sección Yo soy tú. ¿Qué nos traes esta tarde? Sí, esta tarde voy a hablar de la depresión, un poco así por encima, para que nos hagamos a la idea de esta sintomatología y todo eso. Vale, pues fenomenal. A ver, la depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. La mayoría de nosotros se siente de esta manera de vez en cuando durante periodos cortos. La depresión clínica es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria. La depresión puede suceder en personas de todas las edades. Los síntomas de la depresión incluyen estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de las veces, dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño, cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso, cansancio y falta de energía, sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa, dificultad para concentrarse, movimientos lentos o rápidos, inactividad y retraimiento de las actividades usuales, sentimientos de desesperanza o abandono, pensamientos repetitivos de muerte o suicidio, pérdida de placer en actividades que suelen hacerlo feliz, incluso la actividad sexual. Y bueno, los tipos principales de depresión incluyen la depresión mayor, que sucede cuando los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria. El trastorno depresivo persistente, que puede tener momentos de depresión mayor junto con épocas en las que los síntomas son menos graves. Otras formas comunes de depresión incluyen pues la depresión postparto. Muchas mujeres se sienten algo deprimidas después de tener un bebé, pero la verdadera depresión postparto es más grave e incluye los síntomas de la depresión mayor. El trastorno afectivo estacional, el TAE, que ocurre con mayor frecuencia durante las estaciones de otoño e invierno y desaparece durante la primavera y el verano, muy probablemente debido a la falta de luz solar. Y nada, pues esto. Yo quiero decir que yo también me deprimo cuando me hacen pagar el TAE en los bancos, la verdad. Es muy, muy deprimente. Bueno, muy bien. Quitando esa parte. Sí, pero ahora justamente estamos con, según esto que he leído, estamos de alegría porque estamos en primavera y muchos estados de ánimo se van para arriba. Sí, es un poco, es bueno. Es verdad que el estado de ánimo en primavera se va para arriba y para abajo, ¿no? Es un poco. O sea, es lo que yo creo que pasa como con el tiempo en primavera, que de repente sale el sol, ¿no? Nos alegramos, se nubla, se pone a llover. Y es como que el estado de ánimo, desde luego, crece un poco más en invierno, pero también es un poquito más inestable, ¿no? Es lo que. Pues nada mejor que para hablar de primavera, que tenemos hoy una canción que se llama Dos Primaveras. De Neil Moliner, canción que se llama Dos Primaveras, un tema enérgico, lleno de amor y buen rollo. Sí.

Y seguimos en la onda de Caño Roto, aquí en el programa Solo a Veces. Y ahora mismo ya llega la sección El Personaje de la Semana. Hoy nos centramos en Adam Smith. Sí, hoy el personaje de la semana lo va a presentar Teresa Calvo. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, pues nos vamos a trasladar al siglo XVIII, imaginaos en aquel entonces, para tratar la figura del considerado mundialmente padre de la economía moderna. Nos estamos refiriendo a Adam Smith. Concretamente, él nació el 5 de junio de 1723 en una pequeña ciudad escocesa llamada Kirkcaldy, al norte de Edimburgo. Y nos trasladamos para tratar la gran repercusión de las teorías de este economista y filósofo escocés. De su principal obra, La riqueza de las naciones, escrita en 1776, proviene el título otorgado a Smith como padre de la economía moderna, ya que esta obra resultó un gran estudio sobre el proceso de creación y acumulación de riqueza. Y así nos adentramos también en su biografía para seguidamente hacerlo en su obra. En relación al tema biográfico, podemos manifestar que la vida de Adam Smith resultó singularmente tranquila y su historia es esencialmente la de sus estudios y sus libros. En cuanto a sus obras, destaca La riqueza de las naciones, en la que asegura que el interés propio lleva al bienestar general. En sus propias palabras manifestaba: el hombre necesita casi constantemente la ayuda de sus semejantes y es inútil pensar que lo atenderían solamente por benevolencia. No es la benevolencia del carnicero o del panadero lo que les lleva a procurarnos nuestra comida, sino el cuidado que prestan a sus intereses. Así, pues, el interés propio de cada persona en un sistema económico libre acabaría favoreciendo al resto de las personas. Según Smith, la clave del bienestar social está en el crecimiento económico, que se potencia a través de la división del trabajo y de la libre competencia. Y advirtió que ninguna sociedad puede ser próspera ni feliz si la mayor parte de sus miembros son pobres y miserables. Otro de sus libros, escrito y publicado previamente a La riqueza de las naciones, es La teoría de los sentimientos morales. A lo largo de la obra, el autor explica el origen y funcionamiento de los sentimientos morales: el resentimiento, la venganza, la virtud, la admiración, la corrupción y la justicia. El resultado es una concepción dinámica e histórica de los sistemas morales, en oposición a visiones más estáticas como las determinadas por las religiones. Finalmente, en relación al comercio internacional, Adam Smith era partidario de que los distintos bienes debieran producirse en aquel país en que sea más bajo su coste de producción y desde allí exportarse al resto de las naciones. Es decir, defiende un coste de producción menor. Además, defiende el comercio internacional libre y sin trabas y favorecer la movilidad internacional de los factores de producción. Adam Smith muere en Edimburgo el 17 de julio de 1790, lleno de honores y distinciones. Al final, Adam Smith, ¿no?, es considerado el padre de la economía moderna. Pero bueno, esta teoría, ¿no?, esta filosofía, que de hecho se aplica hoy, está creada, pensada a finales del siglo XVIII. Sí. Hace más de siglo y medio de historia, ¿no? Mucha gente, en vez de llamarle el padre de la economía moderna, lo llaman el padre del capitalismo, ¿no? Adam Smith es verdad que aún así ha hecho grandes aportaciones a las ciencias sociales, más allá de esta teoría, ¿no?, que sería quizás la base del capitalismo, ¿no?, donde habla del capital humano. Adam Smith habla de lo que es el capital humano, que son los conocimientos y capacidades, habilidades y destrezas que tenemos los seres humanos que aportan producción, ¿no? Algo en lo que más tarde también se inspiró Marx. Gracias a la parte de la definición del capital humano, a mediados del siglo XX, otros autores desarrollaron lo que es la teoría del capital humano, ¿no? Al final, varios economistas O sea, los economistas entendían muy bien hasta mediados del siglo XX que los productos o el desarrollo económico, el crecimiento económico, venían del, bueno, pues de las inversiones, la tierra y el trabajo. Pero había una parte, esa parte que se les escapaba, que ya Adam Smith comentaba, que es el capital humano, que es la lo que acabamos de definir, ¿no? Entonces aquí desarrollan lo que es la teoría del capital humano, ciertos autores, que ahora mismo, pues la verdad, no me acuerdo de sus nombres, y además estamos hablando de Adam Smith, así que vamos a darle su protagonismo. El caso es que decían que la educación ha de fundar o basar su eje en desarrollar capital humano en las personas, desarrollar conocimientos y habilidades, y por ello se ha de intentar que, o se ha de ver a la educación no en sí como un gasto, sino como una inversión que se vaya a aprovechar de forma futura. Así que bueno, simplemente quería decir que eso, que Adam Smith también aportó a las ciencias sociales y no solo a las económicas, que en sí hizo por supuesto que, sí. Claro, que en sí Adam Smith hizo que las ciencias, o sea, que la economía fuera en sí una ciencia. Muy bien. Muy bien, pues entramos en nuestro tiempo de tertulia. Ay, pues yo quiero decir que la economía es una ciencia social. Muy bien. Y también hay que resaltar que hoy, ya que habláis de Adam Smith, que era escocés, hoy juega España contra Escocia en Escocia. O sea, que... sí. Bueno, pues dale, vamos a... Bueno, pues muy bien, todo fenomenal. Y yo quiero preguntar qué es el TAE. Sí. Pues a ganar. Trastorno afectivo estacional. Ah, no era algo de las hipotecas. O que te la meten doblada, no sé cuál es de las dos. Yo pensaba que era de las hipotecas. O que te entra trastorno afectivo estacional cuando pagas una hipoteca o algo así. No sé exactamente qué era. Sí, es trastorno afectivo estacional. No, pensaba que era una cosa de los bancos. También. Ah, sí. O sea, que estabais haciendo un juego de palabras. Vale, sí. Vale. No eran colados, sí. La tertulia de hoy, Teresa, ¿no? Nos querías plantear... Sí, ya comenzamos la tertulia y vamos a hablar hoy acerca del incremento del precio de los productos, sobre todo en los supermercados. ¿Cómo afecta este incremento de alimentos básicos a las familias normales, a las familias del día a día y sobre todo a las vulnerables? Sí, hombre, yo en todo caso soy una familia más de anormal, ¿no? Soy anormal. Entonces, bueno, al final, me ha gustado lo que has dicho, ¿no? Porque al final has metido a las normales, a las vulnerables y, bueno, y a las que no, ¿no? ¿Y a la gente de bien? Y a la gente de bien, ¿no? ¿Cómo le afecta? a la España que madruga. a la España que madruga. Bueno, pues yo creo que dependiendo parece un poco... Parece ser que nunca los españoles hemos gastado tanto en la compra como este año. Hemos gastado muchísimo, tienes toda la razón, ¿no? Yo creo que bueno, en muchas ciudades, yo por lo menos en Madrid, creo que para muchas familias la situación es difícilmente sostenible, porque se ha encarecido el precio de la compra. Dicen que la inflación subió un 7, un 8. Yo veo mucho más caro todo. Lo veo muchísimo, muchísimo más caro. Yo no sé cómo se organiza la gente, la verdad. Pues no sé cómo se organiza, pero hay muchísimas personas que no tienen ingresos suficientes o que viven con una pensión baja. Y la verdad es que para cubrir todos los gastos y además la alimentación... Cada vez el gobierno está pensando en ayudar un poquito, porque habían quitado el IVA, habían bajado el IVA de los productos de alimentación básicos, pero parece ser que no se está viendo de manera considerable. Entonces están pensando en dar algún cheque, están pensándolo, ¿eh? No sé si se llevará a cabo, en dar algún cheque a las familias, sobre todo vulnerables. Sí, a ver, yo creo que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Al final hay que buscar la forma de que todo el mundo tenga acceso a los productos, y si es con un cheque, el cheque te lo doy cuando puedo dártelo, y si no te lo puedo dar, no te lo voy a dar. O si entra otro gobierno, ¿no? Al final tendríamos que pensar que todos tenemos que tener acceso a productos de alimentación y productos básicos de todo tipo, ¿no? 16%. Y aparte de la inflación, de afectar a los precios, también parece que está afectando a los bancos y se está armando un cierto pánico porque ya han caído 3 bancos. Y como esto vaya peor, esperemos que no. Sí. Pero vamos. Y bueno, pues os tengo que recordar que es un 15,3% más la subida de los precios de los alimentos. Es una realidad más caros que hace un año. Es decir, el año 2022 se han incrementado los productos un 15,3% más que con respecto al 2021. Y se espera que este año 2023 continúe incrementándose los precios y será ya en el 2024 cuando se produzca esa bajada. Claro, cuando ya no podamos comprarlos, ¿no? Van a empezar a bajarlo. No, yo creo que a mí lo que me molesta de este tipo de acciones, ¿no? Porque primero que es la guerra, luego que es el COVID, luego que es demasiadas excusas, que se está acabando el zumo de dinosaurio. O sea, sea lo que sea, al final te empiezan a apretar, te empiezan a apretar, te empiezan a apretar, y cuando ya no pueden exprimir más, es cuando ya dicen, bueno, pues vamos a bajarlo, que ya hemos sacado todo lo que podíamos sacar, ¿no? Es una cosa que yo ya pienso que no es que se haya encarecido tanto. Si al final las grandes superficies, los grandes distribuidores, los proveedores, han mejorado sus márgenes de beneficio. ¿Cómo es posible? ¿No será que a lo mejor se están aprovechando de la situación? Sí. Vamos a recordarle a los oyentes que, por ejemplo, aunque estoy segura que lo saben muy bien, por ejemplo, la leche ha subido en torno a un 30%. Más. El aceite, otro 30%. Los huevos, el 26%. El pan, un 15%. La carne, entre el 13 o 14%. La fruta fresca, un 12%. Y las hortalizas y legumbres, un 10%. Son precios muy elevados con respecto para los hogares, con respecto a lo que deberíamos tener diariamente. Sí, pues yo también tengo como la sospecha de que ahí deberíamos diferenciar entre inflación y precio de los alimentos. Como que creo que no, que hacemos un batiburrillo en general y me da la sensación de que no es lo mismo. Me da la sensación de que la inflación tiene que ver con el precio del dinero y afecta pues a la gente, por ejemplo, al mundo financiero, afectaría, sí, que se prestan dinero a futuros, a no sé cuántos años, etcétera, etcétera. Y esa sería como la parte financiera. Pero luego está el precio de los alimentos básicos. Y para mí eso no estoy tan seguro de que eso sea inflación. Eso es una subida, que todo el mundo, exacto, entendemos perfectamente cuando algo sube o baja. ¿Y puede estar relacionada? Puede que esté relacionada. Pero pensar que es lo mismo creo que es como un error. Porque yo la inflación la noto si tengo una hipoteca. Muy bien. Porque la inflación sí que es verdad que está relacionada, como está relacionada con dinero que se te deja o que tú dejas a nivel enorme, pues eso ha afectado al Euribor. Y el Euribor está relacionado con las letras de las hipotecas, ¿no? Entonces, claro, si yo tuviera una hipoteca ahora mismo, pues me parece que están subiendo las variables un montonazo. Y eso está haciendo que la gente que tiene una hipoteca variable, que se esté empezando a ahogar. Y sabemos que esos efectos se notan al cabo de 6 meses de las subidas. O sea, que si han pasado un par de meses desde que el Euribor ha empezado a subir, pues tenemos como 4 meses que no vamos a ver nada, porque la gente, hasta que no puede más, sigue pagando. Entonces, eso es la inflación. Pero lo que tú estás planteando es lo de los alimentos. Sí, entonces, sí, sí. Ahí no sé, yo creo que han hecho un poco de trampilla los... No sé qué ha pasado, pero es verdad que el gobierno metió ahí como una rebaja al azúcar, a los lácteos y a la pasta. Sí, pero creo a los alimentos básicos. Creo que nos estamos dando cuenta de que este tipo de cosas tienen que ir relacionadas con los niveles de renta. Porque ha pasado hace poco que a un político de la Comunidad de Madrid y a Mónica García, que es una candidata de la oposición del gobierno del Partido Más Madrid, se han dado cuenta que están recibiendo una ayuda para familias numerosas vulnerables para la calefacción de sus casas. Y resulta que al menos el señor político está con 100.000 euros al año, que eso es un montón de dinero, ¿no? Y entonces eso es porque las ayudas se dan sin tener en cuenta la renta de quien las recibe. Y parece que ahí está el tema, que si hacen alguna ayuda para los alimentos tienen que tener en cuenta la renta disponible de cada familia. No es lo mismo una persona que gana 20.000 euros, que es lo normal, a gente que está ganando 8.000. Yo creo que esa renta iría destinada principalmente a los colectivos más vulnerables, a las familias más vulnerables. Pero que la que han hecho en enero, en diciembre-enero, esa no había ningún criterio. En diciembre yo creo que ha sido más centrada en la calefacción. No, hicieron una de rebajar el IVA al azúcar, a la leche, a los huevos y a la pasta. Sí. Pues esa no la hemos notado. No, yo no la he notado. No. Además es no que se ha visto, no se ha notado. Es como decía mi abuela, que cuando sube los alimentos ya es muy difícil que vuelvan a bajar. Es complicadísimo. Sí. Luego además, por ejemplo, hay otros países de nuestro entorno que han intentado, porque al final en todos los países están sufriendo sufren subidas, ¿no?, de los alimentos. Entre estos países que están intentando poner coto a esta subida de los precios es Francia, que ha publicado los márgenes de beneficio de las grandes superficies y está intentando limitar la subida de precios o incluso intentar bajarlo, ¿no? Yo creo que esa sería una selección adecuada, porque al final las ayudas desde luego son necesarias en épocas de crisis, pero tenemos que asegurar que si no podemos dar ayudas o que lo digno realmente es que la gente pueda salir adelante, en principio, si necesita ayudas. Y si se necesita ayudas, por supuesto que se den, ¿no? Pero hay que intentar llegar a que todo el mundo tenga acceso a estos productos. O sea, si estamos hablando de productos básicos y no se puede acceder a ellos, no pueden tener acceso a prácticamente nada. Yo lo que me pregunto es cuál es la alternativa. O sea, como que creo que la gente que yo escucho también en los medios, en muchos medios de comunicación, dan esta receta. Si la gente lo necesita, que se ayude a la gente. Pero creo que hay otras, o sea, hay gente que piensa que hay otras maneras y la verdad es que yo no entiendo cuáles son, porque creo que hay gente que dice, no, hay que ayudar, hay que seguir ayudando a las empresas, hay que seguir ayudando a quien genera trabajo, no sé qué, y a mí me da la sensación de que esta segunda idea que estoy dando la debe pensar un montonazo de gente, pero no la dicen. No la dicen. Pero bueno, eso no tiene tanto que ver con ayudar a las empresas, no tiene nada que ver con ayudar a familias vulnerables que no pueden acceder a alimentos básicos. Claro. Yo creo que hay que potenciar que, o sea, al final que la creo gente... Creo que es una batalla de ideas entre dos grandes como bloques. Unos que dicen, ante una crisis hay que bajar los precios de los alimentos como sea. Y creo que el otro gran bloque, que ahora está un poco invisible, dice que la gente coma garbanzos y lentejas que son muy sanas y pasta y que coma fruta de temporada y que se deje de ultraprocesados y de dejar de ir a las terrazas y a los bares y de comprar en el chino, que es mucho más caro, que vayan a comprar a sitios grandes planificado, ¿no? Y que tanta vacación, ¿para qué? Entonces creo que hay como dos bloques y ahora mismo vemos más el de hay que apoyar a la población. No lo está haciendo, pero como que todos estamos intentando, ¿no?, que se apoye a la población vulnerable. Pero creo que hay otra gente que piensa otra cosa. Sí, a ver, yo creo que, a ver, en épocas de crisis siempre tiene que aumentar el gasto público. O sea, es la receta económica ante las crisis económicas. O sea, si no aumenta el gasto público, las empresas, la gente y el acceso a los productos básicos no llega. Pero estás en una comunidad donde están bajando impuestos. Mm. O sea, en Madrid se están bajando impuestos. Claro, claro. Entonces, eso va en contra de lo que tú dices, porque si hay una bolsa donde sacar dinerito, que son los impuestos, si en nuestra comunidad dicen que hay que bajarlos... Claro, yo lo que planteo, más allá de ayudar a las empresas, y las empresas, como las grandes superficies y demás, están mejorando sus márgenes de beneficios, lo están mejorando, quizás hay que intentar poner coto a esos precios. Aparte de que, o sea, de que se pueda ayudar o no, porque al final hay un problema con las ayudas, o yo considero que las ayudas en sí son necesarias en épocas de crisis. Lo único que la ayuda puede desaparecer, la ayuda quedas a merced de que alguien te quiera ayudar. Lo digno o lo que hay que potenciar es... Y es puntual. Claro, la dignidad es potenciar la autonomía de las personas y de las familias, sin que sean necesarias. Que nos den más trabajo, vamos, que den más trabajo. Por ejemplo, que den más trabajo y que se corten los márgenes de beneficio. ¿Y pero también, vamos a ver. Pero también... Sí. Con tiempo, Paco. Bueno, tenemos prisa. No te preocupes, después lo comentas, cuando Paco. Quieras. No, o ahora. O ahora. O ahora. Sí, pues yo decía que tengo que comer... También van a recoger comida y después la tiran en los contenedores. Uh-huh. lentejas, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y lo van a coger. Que no vayan a cogerlo si, si lo van a tirar. Vale. En los contenedores. En los bancos de alimentos van a recoger. En los bancos de alimentos. Uh-huh. Hay una... ¿Y después lo tiran? Lo tiran, sí, sí. Eso lo he presenciado yo. Allí el producto y... Y lo tiran. Vivo al lado de una... No es esta, es... Caritas. Es una iglesia. ¿Caritas? Sí. No, aparte de Caritas. Hay un montón. Es una iglesia de... Que no beben alcohol. No beben alcohol. Evangelista, a lo mejor. No es evangelista. ¿Una mezquita? Eso de que ha venido nueva. Y vale. Hace dos evangelista, años sí debe ser. Ven. Y les dan comida en las colas de dos pares de narices. Sí. Y después aparece lentejas y otra cosa en los contenedores. En los contenedores de basura. ¿Qué están esperando ahí? Pues que se aburren. Pues que no vayan. Que no vayan, vale. Okay. Pues eso sí que es desagradable. Quiero decir, tirar la comida a mí no me parece justo tampoco. Pues, pero pues se ha habido un montón. Lo que pasa es que yo también veo que somos muy hipócritas. O sea, que se tira no solo la gente pobre, o sea, como dice Paco, que pueden ser casos puntuales o gente que está tan mal que va por la comida y luego la tira, que no me extrañaría tampoco. Pero que nosotros, o sea, nuestra sociedad tira comida, acordaros, sobre todo los restaurantes y los supermercados las grandes superficies tiraban mucha comida. Ahora están rebajando. Y nosotros en nuestro hogar también, ¿eh? Ahora están rebajando, por ejemplo, en el supermercado Día, yo lo que he visto es que cuando va a llegar la fecha de caducidad, rebajan el precio. A mí me extrañó. Ponen un 30% más económico. Y en Mercadona igual. Sí, y en Mercadona también. Y luego me extrañó que ya los periódicos, los digitales, empiezan a decir, pues la OCU o Facua, los sí. Pues este supermercado es el que más ha subido el precio. Y muchas veces te sorprende porque es al que vas porque crees que es más barato. Y luego resulta que es el que más ha subido, ¿no? O sea, que también hay ahí, con el aceite de oliva, seguro que lo habéis notado. Sí. El aceite de oliva hace 2 meses estaba a 8 euros el litro. Madre mía. Hace medio año o un año era más barato, creo que a 4 euros. Y hace un mes o dos ibas a cualquier supermercado grande, pequeño. Y 7 euros, perdón. Yo lo he visto a 8, hace un mes o así. Que, y entonces ahí es cuando dices, madre mía, que. Yo lo he visto en Iber. Uh-huh. ¿En Iber? Iber. O Lidl. Sí, es nuevo. El Paseo de Extremadura. Es nuevo ese supermercado en Madrid, yo creo. Yo lo conocía de Bilbao, ese supermercado. Y lo que no hemos hablado es que qué pasa si la comida en los supermercados es más cara y el del Kentucky y el de las cadenas rápidas sigue al mismo precio, ¿qué es lo que puede pasar? Pues imagínate qué tipo de alimentación más mala. Y dicen que ya mucha gente está optando por no comer tanta verdura, no comer tanta tanta fruta. Y están optando más por comer productos que ya vienen hechos. Es como el mundo al revés, porque antes yo creo que antes pensábamos que la carne era lo caro y en las familias se ponía carne como diciendo aquí se puede comer carne todo lo que se quiera, ¿no? Y ahora está pasando al revés, que el producto fresco, el puerro, sí, o el calabacín, o el tomate que sabe, sí, a tomate, o la lechuga hoja de roble... Pues, o el limón, pues es, o la nuez. El pimiento yo lo he visto hace poco carísimo. A 2 euros, yo creo que nos vamos pareciendo más a la cultura yanqui, ¿no? O sea, este año en España creo que se ha diagnosticado ya más cirrosis por consumo de comida rápida que por alcohol. En, por ejemplo, lo que yo llamo Yanquilandia o Estados Unidos, la gente de menor renta suele comer más en restaurantes de comida rápida porque es más barato. Tú puedes comer una hamburguesa grande en el McDonald's en Estados Unidos por 1,50 euros. No tienes acceso a comida de calidad. Y eso yo creo que bueno, al final es copiar un poco el modelo. Al final estamos copiando un poco el modelo, donde va a ser mucho más fácil consumir hamburguesas, pollo frito de baja calidad, donde al final también nos envenenan y vamos perdiendo un poco lo que es nuestra dieta mediterránea. Pero yo no creo que eso sea el no creo que esa sea la solución. No. Ni para nada. Y además es que, por ejemplo, te compras un pollo por 5 euros y tienes un montón. Puedes hacer, quiero decir, puedes hacer entero, ¿no? Filetes, puedes... Cuartelar. Pechuga. Hacer la pechuga. Puedes hacer pechugas, filetes, puedes asarlo. Puedes hacer croquetas. Croquetas, puedes hacer muchísimas cosas. Y es a lo mejor a 5 euros. Y si está rebajado de precio por el 30%, porque va a caducar y lo congelas en casa y no pasa nada, pues tienes para la semana comida. Desde es luego. Decir, que no acudir a un supermercado, no acudir a un McDonald's, no acudir a un Burger King es adecuado, no es adecuado en absoluto. No es nada recomendable. No es recomendable, esa es la palabra. Uh-huh. O sea, a ver, yo creo que uno quiera darse un capricho de comida rápida de vez en cuando, pues bueno, pues bienvenido sí. Es, ¿no? Y otra cosa es que vaya a ser el modelo de alimentación que no. podamos adquirir, que es lo que a mí me preocupa. Y menos aquí con la dieta mediterránea que hemos tenido siempre, de productos de muy buena calidad, de cocina de muchas estrellas Michelin, muchos restaurantes, muchos... No podemos caer en la comida rápida ni... No. Lo que dice Miguel, una vez al mes o así, bien, pero no todos los días. No, no. Para nada. A mí me gusta la comida rápida, tengo que decirlo, y alguna vez como, pero no es la base de mi dieta. Si lo malo es que está buena, ¿no? Si estuviera mala, pero es que está rica. El glutamato, ¿no? Sí, señor, sí, sí. Tiene ahí esa sustancia adictiva y sabrosa que nos mata. Pues nada, yo voy al supermercado que tengo cerca de casa, porque dicen, según la OCU, el supermercado Día es el que más ha subido. Y sin embargo, yo es al que voy, porque lo tengo cerca de casa. ¿Imaginas que fuera una campaña, una fake news? Porque yo lo he pensado, porque a Día se le está cuestionando, sí. porque su dueño es una persona de origen ruso, sí. y cuando empezó la guerra se dijo, hay que, ojo con el Día, que es de un ruso. ¿Te imaginas que...? Porque yo no me creo que el Día sea más caro que otros supermercados. O sea, no. Yo estuve el otro día en Aravaca, en el pueblo, paseando por el pueblo. Y entramos en un supermercado de Alcampo y el azúcar, que en Día lo tienen a un euro, allí lo tenían a 2 euros y pico. Porque es un pueblo. Esto, avena, en mi pueblo, cuando yo me fui a vivir al medio de la nada, el único supermercado que había era un Día. Era mucho más caro porque era lo único que había, se aprovechaban. Son un poco listos. No sé si será todos los días o será en el día de aquel, de ese pueblo. Sí, sí. No, estoy hablando de Alcampo. De Alcampo, sí. Alcampo. Perdona. Sí, ok. Bueno, también se aprovechan. O sea, si son el único supermercado, hipermercado de la zona, suben los productos porque, bueno, saben que se los va a comprar todo el mundo. Claro, puede ser. Puede ser. Pues nos queda un año de crecimiento de precios de alimentos básicos. Que sube. Luego a ver si baja. Es lo que pasaba en Venezuela, que empezaron así en los supermercados a subir los precios y al final la gente tuvo que irse a otros sitios porque no se puede con el nivel de vida. Pues esperemos que no pase. Qué depresión. Con el nivel de vida me está entrando una depresión. Y los ¿cómo se llama? Los fake news. Y los misioneros. Los misioneros. Que se tuvieron que venir para España, porque si no les mataban. A los religiosos. Sí, sí. A los misioneros. ¿De qué orden? ¿Sabemos la orden? No. No, eso ya no. Sí, pero... Eso eran jesuitas, ¿no? Alguno de estos. No. Los jesuitas no... Hubo mucho jesuita misionero, ¿eh? Que luego vete tú a saber. Y hay una chica que estaba en Venezuela y se tuvo que venir cuando empezó a decaer todo. Bueno, mucha gente. Y está aquí en Madrid ahora. Sí. Bueno, pues no sé si tenéis que comentar algo más en relación al tema. De lo que... Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá. Bajaría el precio del café, por lo menos. y del descafeinado. Pero bueno, hay que seguir comiendo bien, ¿eh? Sí. Hay que seguir comiendo bien y sobre todo productos buenos, como hortalizas, frutas. Es verdad que podríamos haber mezclado el tema de la depresión con la comida, porque cuando uno está bajito, no deprimido, sino bajito... Te da por comer. Y peor, creo. Por comer sin cocinar. Sí, sí, te da por comer sin cocinar, es cierto. Y eso, ¿no? Como lo podríamos haber hecho un crossover, ¿no? Mezclar los dos temas. Sí. Sí, hay mucha gente que cuando está deprimida también te atiborras. Yo me da por no cocinar. Mira que cocinar te relaja, ¿eh? A mí me relaja. Es la única... ¿Ah, sí? ¿Te relaja? Pues sí, la verdad es que sí. A mí no. A mí sí. Yo lo hago por obligación. Va por barrios. ¿no? O sea, cada cual. A lo mejor a ti te gusta tender la ropa, que a mí es algo que me da un poco de pereza. Tampoco. Bueno, yo, al que le guste cocinar, o al que le guste tender la ropa, planchar o barrer, a mi casa puede venir a relajarse. Con contrato. Claro. Bueno, pues vamos a continuar. Y ahora ya una canción. ¿Le podemos mandar un mensaje a Samantha? ¿Eh? A Samantha le podemos mandar un saludo. Le podemos mandar un saludo. ¿A quién más? A Samantha y a... A Carlos, ¿no? A Carlos, a Ana. A Ana. A Miguel Ángel. Vale, es que mucha gente que nos ha dejado, se han quedado por ahí. Bueno, que y hoy no han venido. Hoy no han podido venir, claro. Hoy no han podido venir. Bueno, Ana en principio no va a volver, pero... Bueno, porque... Pero porque nos escuchará. Es para bien, así. Nos escuchará. Y tenemos una canción. Sí, está Juan Pablo Campaño con nosotros. Sí, traigo la canción The End de Doors. Que, bueno, The End es una canción del grupo The Doors. Último tema de su álbum debut homónimo, The Doors. Es una de las primeras canciones épicas de la banda en la que Jim Morrison cuenta una triste despedida. Esta canción también es conocida por aparecer al inicio del clásico del cine Apocalipsis Now, muy recomendable, por cierto, la película, y The Doors en el estudio de Elektra Records grabaron la canción, pero Jim Morrison estaba desconcentrado y días después se volvieron a juntar y volvieron a cantar la canción, pero esta vez con todas las luces del estudio apagadas y con solo una vela encendida. Al final esa fue la que quedó en el álbum y evidentemente con sus 11:43 minutos es una de las canciones más psicodélicas de la banda, siendo parecer un jam progresivo que se envuelve en una atmósfera trágica y épica a la vez. También es de las composiciones más conocidas de The Doors y las cuales tocaron hasta la muerte de Jim Morrison. Pues así nos despedimos. En dirección técnica nos ha acompañado nuestro compañero y amigo Monferrer. Y en los micrófonos han estado Juan Pablo Campaño. Hasta luego, Juan Pablo. Hasta luego. Francisco Domínguez. Hasta luego. Miguel Gutiérrez. Adiós. Y quien les habla, Teresa Calvo. Hasta la próxima semana. Bueno... Me dice Mon que no y tiene razón. Hasta la próxima semana, no, Semana Santa, no vamos a tener programa, así que ya les esperamos el 11 del mes de abril, creo que es martes 11, y ahí estaremos de nuevo con todos ustedes. Hasta entonces, feliz Semana Santa. Adiós. Adiós. Adiós. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise. The end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So limitless and free. Just. Desperately in need some stranger's hand. It all